tema dedicado a todas esas chicas por las cuales sufrimos un desengaño y que con todos sus caprichos endurecieron nuestro corazón, pero aún así seguimos buscando entre ustedes a ese amor. Me cansé de aguantar tus caprichos.